Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. ...34 minutos nos separan de las 8 de la mañana... ...esto que estás escuchando es Sobre la Hora... ...puedes volver a escuchar las entrevistas... ...los informes en la semana... ...en www.sobrelahora-medioradio.com.ar... ...estamos conmovidos por la muerte de Fidel Castro... ...vamos a conversar ahora con Isabel Rauber... ...nuestra columnista de Política Internacional... ...pero antes vamos a escuchar un poco de Fidel. Basta ya de la ilusión... de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Ahora sí, Isabel, muy buenos días, estás del otro lado. Buenos días, Corina, sí, estoy del otro lado, estoy, digamos, desde la noche, desde la madrugada, siguiendo, uno no puede decir los acontecimientos porque... Uh-huh. La muerte es una e irreversible, ¿no? Uh-huh. Como la vida, pero sí en contacto directo con lo que está ocurriendo en Cuba, no por un sentimiento catastrófico que tanto ha anunciado, digamos, los sectores que adversan o contrarrevolucionarios o gusanos. Desde Miami, que vale decir que en sus espacios más abyectos salieron a festejar con jolgorio la muerte de Fidel, sino para conocer directamente del pueblo, de distintos sectores, cómo se está viviendo. Ciertamente el hecho ocurre en la noche, entrada la noche, la noticia, o sea que hoy es que está, caminando, ¿verdad? Uh-huh. Esto en La Habana. Pero lo que puedo decir y compartiendo que es un sentimiento de profundo dolor, un sentimiento, digamos, que va ayudado, acompañado por un duelo previo. Vamos a recordar que fue precisamente hace poco más de 10 años que entrando agosto, que Fidel no puede festejar su cumpleaños 80 uh-huh. Por esta enfermedad tan brutal que lo golpea. Y son 10 años que ha sobrevivido, con los cuales ya nunca más retomó la dirección primera del país. Y el pueblo y todos nos hemos acostumbrado a que la hora llegará y que cada minuto que estaba, era como un minuto de yapa, ¿no? Uh-huh. Y fue un tiempo también de hacer un duelo, pero un duelo que alimentaba la esperanza como que siempre iba a estar ahí. Por eso no se mitiga el dolor, el afecto que se siente en todos lados. Es como algo así como el gran padre, ¿no? El gran padre del presente, el gran padre de la dignidad, el gran padre sobre el cual se recostaba todo el mundo, y tomar la conciencia de que ahora más que nunca la revolución descansa sobre las espaldas de cada uno de los cubanos, cosa que siempre fue así, uh-huh. pero había una gran tranquilidad contando con la presencia de Fidel. ¿De Fidel qué se puede decir? La pregunta sería tal vez al revés, ¿qué no se puede decir? Porque uno puede decir, bueno, ha sido un gran estadista, sí, entre el mejor de todos los tiempos. No sé cuándo se volverá a repetir en la historia una personalidad con esa capacidad de estar siempre de vuelta, de haber visitado el futuro, 50 años para adelante como mínimo, y volver y tener la capacidad de pensar el presente habiendo viajado ya en esa máquina del tiempo, y podría uno decir un ajedrecista maestro, alguien que midió todas las cuestiones, pero yo creo que es sensibilidad de pueblo. Yo voy a llegar a las raíces, ¿no? A las raíces, empezando por su familia. Él es de origen gallego, gallego en el sentido de Galicia, no como dicen acá por ahí, español, ¿no? Uh-huh. Vivió en una casita de piedra, sus antepasados. Esta casita que todavía existe, de su abuelo Ángel Castro Argiz. Desde ahí llegaron a Oriente, se conoció esta cultura del trabajo, conoció profundamente, y creo que lo impactó desde la raíz, la personalidad, sobre todo de lucha, de José Martí. José Martí ha sido, creo que, el alma al que marcó, escribió las notas del pensamiento de Fidel Castro. Uh-huh. Pero, ¿cuál fue su trayectoria? Sin pretender hacer una síntesis, pero algo que lo marca, él es abogado, y como como líder estudiantil, yo creo que le llega al derecho esta cuestión de ubicarse como el abogado defensor del derecho de los pobres. Toma total conciencia a través del derecho de todos aquellos derechos que le eran negados, robados, pisoteados a los pueblos de América y a los pueblos de Cuba concretamente. En la mistura de esta noción del derecho, de la dignidad, con el pensamiento martiano, yo creo que se forja este gran líder político de Cuba y de América. Y por eso él siempre dijo que el maestro, el líder espiritual, no solamente del Moncada, sino de la Revolución Cubana, ha sido José Martí. Y muy impactante fue conocer desde las primeras horas que es en el mausoleo, junto a José Martí y los héroes de la independencia cubana, donde descansarán los restos de Fidel Castro, en Santiago de Cuba, uh-huh, en Santa Ifigenia. Es como sentir un golpe sentimental de encontrar. Estamos hablando con Isabel Rauber, justamente haciendo su columna de política internacional. Bueno, luego de que ayer por la noche se conociera la noticia de el fallecimiento de Fidel Castro, decíamos cuando estábamos comenzando el programa precisamente también acerca de el profundo dolor, ¿no? El dolor que sienten los pueblos por esta partida, que un poco, si uno releva esta mañana las redes sociales, nos encontramos con fotos, con extractos de los discursos de Fidel, y con una cosa constante que estoy leyendo, que es una situación así como, pensé que esto no iba a llegar nunca. Eso también, ¿no? Esta cuestión de, creíamos que Fidel era inmortal, me parece, o por lo menos nos habíamos generado alguna idea así en la cabeza, también posiblemente producto de la cantidad de intentos por asesinarlo que habían sido fallidos, por la cantidad de veces que a partir de la información que se dio en los medios de comunicación lo creímos muerto. Entonces digo, también capaz que todavía en algún lugar a uno le iba quedando la esperanza de, no fue. Bueno, Isabel, vos viviste en Cuba durante muchísimos años, bueno, volvés todo el tiempo a Cuba. ¿Qué es lo que también, qué sabés, qué has podido conocer de tus amigos, de tus compañeros que están allí en Cuba, de cómo se están viviendo estas horas, también estas horas de tan inmediatas después del anuncio de Raúl, ¿no? Claro, es como decís, Corina, porque te sorprende, por eso digo, a pesar de que hemos tenido 10 años de duelo, claro, para acostumbrarse a lo que uno nunca se va a acostumbrar, y es así, porque cuando nos acostumbremos a la muerte dejaremos de luchar por la vida, ¿verdad? Uh-huh. Pero para tener un grado de aceptación, y empieza con el despertar del día, empieza la afirmación de que no está entre nosotros. Uh-huh. Y va a ser en el correr de las horas cuando, bueno, las lágrimas, no necesariamente visuales, sino del interior del espíritu, comenzarán a estar omnipresentes, digamos, va a ser un baño general. Yo me quiero recordar igual cuando fueron las exequias de que se trajeron los restos de Che Guevara. Sí. ¿Cómo fue aquello que parecía del día de hoy? Creo que muy consciente de esto. Como digo, se está amaneciendo, Cuba tiene 2 horas menos, están amaneciendo con esta noticia. Claro. Y un despertar, digamos, horrible desde el punto de vista de los afectos, uh-huh, desde el punto de vista de la carencia, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Pero sí, además tan presente, digo, tan presente Fidel en, por supuesto, en la vida política de Cuba, ¿no? Pero tan presente también en lo costumbrista de Cuba, en los carteles. Yo siempre contaba que pasando por una estación de bomberos, una vez leí un cartel que decía: los bomberos cumplen un rol muy necesario, firmado por Fidel Castro. Digo, Fidel dijo todo en Cuba y todo está expresado en las paredes de Cuba. Entonces digo, hasta sobre eso había opinión y estaba escrita en una pared. Sí, sí, sí, sí. Si decía algo en algún discurso, algo se pintaba, cada uno lo tomaba. Es como, yo también tengo mi pedacito, ¿no? Claro. Pero ese, bueno, el del gran cariño, el gran afecto, porque podría por ahí desde afuera, sin conocer a alguien, decir el culto a la personalidad. Si alguien no tenía culto a la personalidad, era Fidel Castro. Uh-huh. Los que el gran amor de los pueblos, sí. Tenían y querían sentirse reconocidos por Fidel, y no era difícil, sino si algo lo puede destacar uno, es que no era un líder inaccesible para su pueblo. Al contrario, usted lo podía encontrar, uh-huh, en cualquier esquina, en cualquier lugar, todos los días. Uh-huh. Ahora, seguro, donde seguro lo iba a encontrar, es donde había un conflicto, donde había un problema. En su jipi, en el jipi verde, uh-huh, que donde iba directo y se encontraba con el pueblo juntos, porque no tenía ese principio de que me tengo que preservar porque soy más importante para cuidar. No, no servía de nada el mañana si él no estaba junto con su pueblo. Se podrá escribir mucho y comenzaremos todos a pensar en el legado. Uh-huh. Pero el legado es todo, porque es la obra, es el pensamiento. Pero un pensamiento sin obra poco peso tendría. Es un hombre que habló lo que hizo. Entonces, uno dice la coherencia, pero es más de coherencia. La fuerza tremenda, el poder, lo que te imantaba, te sacaba de la silla, te ponía de pie, erguido con una fuerza titánica, era como la palabra hecha carne. Uh-huh. Entonces, eso que el Che definió tan magistralmente a Fidel como esa fuerza telúrica, ¿verdad? Uh-huh. Que conmovía desde la base. Entonces, digo, cuando yo empecé diciendo que tomó conciencia de la defensa de los derechos de los pueblos y de la dignidad, también tomó junto con esa conciencia la claridad de que la razón, y aquí está la fusión con el pensamiento de Martí, la razón tiene que vencer, pero para que venza hay que dar la batalla de las ideas. Y él tenía como principio de toda su acción que trincheras de piedras valen, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Y eso lo transformó en acción política, eso lo transformó en abrir las fronteras de la mente, el hilo de la batalla cultural para que la razón sea razón de mayorías. La razón de pueblo, la razón de explotado sea razón de mayoría. Yo siempre digo que las grandes enseñanzas, cómo logró, tenía un antagonismo, si se quiere, muy grande con el establishment imperialista de Estados Unidos, pero nunca se confundió con que trasladar ese antagonismo al pueblo norteamericano. Al contrario, siempre inculcó la diferencia entre cultivar la amistad, la fraternidad, las relaciones, digamos, solidarias con el pueblo norteamericano y no identificarlo con el imperialismo del establishment. Y eso lo, uh-huh, llevó a la política y logró vencer, logró dar vuelta el brazo de, uh-huh, las campañas mediáticas de Estados Unidos, que siempre buscaron transformarlo en un monstruo para garantizar una posible invasión a la isla. Y esto es una gran enseñanza, cómo un pequeño, muy pequeño David frente a aquel gigante ha podido vencer. Y si alguien dice, pero ¿de qué está hablando Isabel? Hablo de lo que resume no solamente la apertura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que por supuesto ya es grande, la liberación de los 5 aéreos cautivos injustamente en Estados Unidos que fueron liberados el 17 de diciembre del 14, sino de la última votación en la Asamblea General de la ONU en contra del bloqueo, donde ni siquiera el Estado, los representantes del Estado que promueven, que han impuesto y obligado y sostienen el bloqueo, pudieron votar a favor de su ley y tuvieron que abstenerse. Eso se llama victoria, y esa victoria la ha construido el pueblo cubano encabezado por Fidel Castro. Eso es una visión estratégica de saber que no era con guerras, no era con armas, no era con enfrentamientos directos, sino con la batalla de las ideas, para que se comprenda la razón de Cuba. Bueno, es una obra y una fe profunda en que es así como los pueblos se van a construir su libertad, y una fe profunda en el pueblo de Cuba. Nunca, nunca se ha visto un tanque en Cuba reprimiendo a la población. Las campañas de propaganda, Corina, dicen cualquier barbaridad, que a los actos la gente va obligada, que esto, como dicen, ¿no?, que la gente acá que va por un choripán, o siempre se trata de denigrar al pueblo, siempre se trata de denigrar al humilde, porque como los ricos se mueven solamente por el dinero, piensan que también el pueblo trabajador, los humildes, las mujeres, los indígenas, los desposeídos, discapacitados, discapacitadas, que todo el mundo se mueve también por eso. Carentes de espíritu piensan que los demás no lo tienen, pero los pueblos sí lo tienen, y han sido precisamente los pueblos, y en este caso el pueblo de Cuba, el que junto con Fidel, es como si fuera un solo espíritu, pudo llevar adelante la gesta de la revolución. Y ahora le queda todo este legado transformado en fuerza interior para continuar. Fíjate un que gran esta, desafío de este tiempo. Esta mañana el Washington Post inclusive titula que muere un dictador cubano, un tocino espiritual del mundo político, y escribe la bajada de la noticia principal, que ocupa la principal nota de tapa del diario. Dice, aunque Fidel Castro fue amado por una legión de seguidores, sus detractores lo vieron como un líder represivo que convirtió a Cuba en un gulag de facto. Se burló de 10 sucesivos presidentes de los Estados Unidos que lo consideraban un mensajero potencial de Armagedón, una molestia, un dictador peligroso, un fomentador de la revolución, un abusador de derechos humanos en serie, o un espectáculo que se colgaba después de que el comunismo se derrumbó en casi todas partes. Fíjate la proclama en el Washington Post de esta mañana, ¿no? Sí, el Washington Post, de acuerdo con los sectores alterados, histéricos y envenenados de odio de Miami, que salieron a festejar. Sí, bueno, es la segunda nota de la tapa de Washington Post, precisamente, ¿no? Es la segunda nota. Exactamente, claro, sí. El odio es, por eso te decía, siempre tienen que mentir, tienen que exagerar, porque no pueden decir nosotros somos genocidas culpables. Claro. Porque el bloqueo es un genocidio. Es un genocidio que lleva sostenido durante décadas. Entonces la única forma es trasladar el problema, la responsabilidad, culpabilizar al otro, precisamente aquel que es el que sí, que recibe los efectos de estos actos criminales. No es de extrañar, digamos, en Cuba se está acostumbrado a esta cuestión. En realidad, cuando el adversario, enemigo, depende el portavoz de quien sea, ataca a los sectores que tienen razón, termina siendo casi un orgullo, ¿no? Porque sería una vergüenza que lo llore, que apoye, que lo llore el Washington Post. Sí, totalmente. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso no hace mella en el pueblo cubano, acostumbrado a tantas mentiras, tantas y tantas mentiras que se dijeron durante todo el tiempo sobre Fidel Castro, y que piensan que la gente no se ha enterado. El pueblo estaba al tanto absolutamente de todo. Me acuerdo que si decían que no había camisa y Fidel Castro usaba camisa labilisto, que si era mentira que había dejado de fumar, que si fumaba esto, que si comía tales cosas, que los cuantos autos. Bueno, no ha habido capacidad de mentira que no la hayan inventado. Además de los intentos de matarlo tantas veces. Uh-huh. ¿Sabes qué? Fue irrefutable saber que esta vez había muerto de verdad, porque sí, el anuncio llegó de las palabras, exacto, de Raúl Castro. Uh-huh. No hubo posibilidad, esta vez sí no hubo posibilidad de decir va a superar, uh-huh, como tantas otras veces, ¿verdad? Que uno había, se corría la bola y uno buscaba ver la información oficial. Ahora no fue una bola, uh-huh, ahora ya fue un anuncio desde el dolor, con el rigor de la responsabilidad de un jefe de Estado que dio Raúl Castro. Uh-huh, uh-huh. Sí, vos sabés, Isabel, ¿qué tal? Manuel te ¿qué saluda. Tal, Manuel? Buenos bien. Días. Hoy justamente decíamos eso, ¿no? A la mañana, cuando, bueno, aprendí antes de salir de para acá, veo, uy, murió Fidel. Lo primero que, con quizá mecanismo de autodefensa, llamarlo como quiera, digo, debe ser un invento nuevo de los gusanos estos de Miami, que dos por tres largaban a correr una de estas bolas, que bueno, obviamente la mala nueva se confirmó con la aparición del video de Raúl Castro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, de ahí arranca, de ahí arranca la noticia, digamos, para mí arranca de ahí. Digo, yo me enteré a partir de esta alocución y por eso, pues, no es que la tomé en serio, o sea, por eso enseguida sentí que, bueno, esta que era vez en serio, se es distinto, sí, claro, sí, exactamente. Esta vez se nos murió y bueno, y de ahí la gran angustia y la exteriorización, que yo creo que va a ser a partir de ahora por muchos días, sí, de empezar a sacar ese dolor que uno hace años que viene guardando, como que todavía no, quédate un poco más, ¿no? Sabiendo que, bueno, pero llegó hasta los 90, en realidad tenemos que pensar que nos regaló 10 años más de sus consejos, 10 años más de su acompañamiento, uh-huh, de estar ahí y de tener la grandeza de luchar por su salud para poder precisamente estar ahí, ¿no? No abandonarse y asumir el desafío físico y psíquico también de enfrentar unas enfermedades y recuperación, uh-huh, tan adversa, ¿no? Y todo lo que deja. Yo veía las declaraciones de Correa, de Maduro, de Evo Morales, y las que se sumarán. Y uno por hablar de personalidades, de intelectuales, pero acá el grueso son los millones de hombres y mujeres y niños de todos los pueblos de nuestra América y de África. Isabel, era Isabel Rauer, entonces te agradecemos esta comunicación, también te abrazamos en esta, como decíamos más temprano, esta mañana de dolor para todos los que amamos a Fidel y todos los que crecimos alrededor de todo lo que implicaba, de toda su importancia histórica y política, y bueno, nada, y te abrazamos también a través tuyo al pueblo cubano que tan cerca te tiene, y bueno, volvemos a encontrarnos el próximo sábado. Muchas gracias y gracias, un fuerte Karina. Abrazo. Buenos días. Buenos días. Era Isabel Rauer, nuestra columnista de política internacional, pasando en esta mañana que estamos conociendo justamente la muerte de Fidel Castro. Recomiendo como ejercicio de lectura los portales de los diarios de Estados Unidos. La verdad yo estoy viendo el nuevo Herald. El Miami Herald. Yo estoy viendo el nuevo Herald, que es el libro hispano en Miami. Ana, cosa. El gusano Herald se podría llamar. Murió, ¿no? Como su Fidel Castro pasó a ser lo que ya era antes de morir, un irrelevante, titula el Miami Herald. Digo, muchachos, por favor, no, o sea, pueden escribir, o sea, no, digo, más allá de la historia está escrita, y bueno, y también como tan de Cuba nos ha venido, la historia es nuestra y la hacen los pueblos, no las tapas de los diarios. Un adelanto de mensaje de oyente, vuelven los los acrósticos de Rolando de Temperley, que sí, dice: fiel a sus convicciones, independiente en sus elecciones, decidido y combativo, enérgico, noble y amigo, liberador de su pueblo ante el enemigo, uh-huh, que obviamente cada palabra de esto, viéndolo tipo en vertical, forma Fidel. Uh-huh.